Fue un partido muy intenso, la verdad que yo hace poco que me sumé acá al equipo, me trajo Oscar Guillamondeli y bueno, nada, la verdad que por lo que me comentaban los chicos, es un equipo que viene saliendo campeón, es el más campeón de la liga y bueno, son muy intensos, la verdad que la primera parte del partido lo íbamos llevando muy bien y bueno, la verdad que ellos después, cuando se le abre el aro, la verdad que son difíciles. Y bueno, nada, ya en la última parte queríamos tratar de remontarlo y bueno, a ellos se les abrió el aro y bueno, y se nos terminaron escapando. Pero bueno, ahora en la semana a trabajar y vamos a salir adelante, porque venimos bien. No, yo creo que después de la segunda parte ellos juegan un buen básquet y la verdad que cuando se les abrió el aro y a nosotros nos fue un poco también la desesperación y bueno, se nos escaparon, pero no, son rival, nos vencieron, pero nosotros trabajando duro en la semana lo podemos revertir. Vamos a tener revancha. ¿Es tu primera participación en la Liga de Esteban Echeverría? La verdad que sí, yo soy un jugador que vengo de Hernández, jugué toda mi vida en Hernández y bueno, nada, este año Hernández no va a presentar primera y van a apostar al Sub-23 por un tema de costos y bueno, nada, yo... Avisaron tarde y yo me quedé sin club y bueno, gracias a mi amigo Oscar que me pegó un llamadito y me dijo si me quería venir para acá y nada, encantado, con muchas ganas de aportar mi juego al equipo. La verdad que lo que más rescato es que me recibieron muy bien, es un grupo, se lo ve muy unido, muy, se llevan muy bien, vienen jugando hace unos años juntos y eso es muy importante, encontrar una química en un equipo. Y bueno, nada, la verdad que me están apoyando mucho, me están acompañando y eso la verdad que es una de las cosas que más rescato y me hacen sentir muy bien. Y ahora lo único que quiero es reivindicarles mi juego a ellos.